announcement had absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorn them, but people are still having sex and nothing seems to stop them. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerezeta y les doy la bienvenida a este que es el episodio 149 de Poco Común. Y con un tema que hay que hacer de una vez la advertencia, que este tema es más bien para audiencias adultas, ya que voy a hablar de contenido para adultos, contenido de tipo sexual. con respecto a manga. Así que, pues advertidos con esto, vamos al audio de entrada y empezamos. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y bueno, sí, así es. Este podcast, este episodio, es sobre contenido para adultos o contenido hentai. Lo que pasa es que en este episodio voy a darles o voy a hablarles de mis autores favoritos de manga ecchi, manga hentai principalmente, que entre estos va a haber tanto aquellos que son aficionados que hacen doujinshi como aquellos que ya son profesionales que se publican en revistas ya más en forma. Así que hay un poco de todo. También hay que también les he de mencionar que mis gustos sobre la estética del contenido hentai son un tanto diferentes a la mayoría. Ya les iré explicando. Así que a lo mejor algunos de los autores de los que yo mencione, no a muchos o no a todos les va a gustar, porque no tiene el tipo de estética que muchos buscan. Y también, como explicación antes de empezar, he de mencionar que en cuanto a doujinshi sobre todo, suelen haber lo que se le llama círculos. Los círculos son grupos de creadores que trabajan en equipo para crear doujinshi precisamente. O sea, manga basado en alguna serie conocida. Y por lo tanto, por lo regular se maneja un nombre de círculo al que pertenece los autores y aparte se maneja por separado el nombre del autor específico cuando este autor por separado o de forma específica crea el doujinshi en cuestión. Entonces pues va a haber por lo regular cuando busquen manga doujinshi principalmente nombre de círculo al que pertenece y el autor en sí, así que pues para que más o menos entiendan qué onda. Ya dicho esto, pues empecemos. Empecemos primero diciéndoles que algo que a mí me molesta mucho cuando busco arte, ilustraciones tipo hentai, es que muchos autores, muchos artistas tienden a exagerar las proporciones de, sobre todo de las mujeres. Por ejemplo, ya que a muchos les gustan que tengan senos grandes, nalgas grandes, entonces tienden a exagerarlos. Pero lo que más me molesta es que los exageren a proporciones que ya no se ven naturales, ya no se ven normal, como que algo ya se ve fuera de realidad. O sea, sí entiendo que, pues, órale, tienes un medio de publicación donde puedes hacer creaciones fantásticas y exageradas de lo que quieras, pero a mi gusto el que las dibujen de forma exagerada solo sería bueno si fuera una historia donde esta exageración se explotara de buena manera y no lo presentaran a la mujer con unas en un contexto pues normal y realista, con proporciones exageradas. Por ejemplo, hay chicas que luego las dibujan con senos de globo, prácticamente, o sea que están infladísimos, que ya no parecen pues lo que se supone son, sino se parecen pelotas, prácticamente, igual con las nalgas y con las caderas y cosas así, o sea, exageran, y luego hasta exageran tanto estas proporciones que luego ves todo su cuerpo y ves su cabeza, y su cabeza se ve pequeña en comparación con el resto del cuerpo, y termina siendo algo ridículo, como resulta el diseño de este personaje. Y pues a final de cuentas son artistas que también siento que no tienen la destreza suficiente para dibujar bien el cuerpo humano. Entonces también por ese lado se entendería. Y bueno, entonces ya con esto, con esta consideración de qué tipo, y además también he de mencionar que yo no soy muy fan de las mujeres que precisamente tengan mucho seno o muchas nalgas. O sea, a mí eso no me llama tanto la atención como a muchos. Muchos buscan ese tipo de mujer. A mí, en lo personal, no me gustan. Sí, a mí lo que me gusta es que el conjunto en general sea lo que me atraiga. Que todo encaje de cierta forma estética que a mí me agrade. No importa que a lo mejor sea un poco llenita o que sea muy flaca, pero que se vea en conjunto bien. Entonces ya con esto, pues empecemos, pues voy a ir hablándoles de cada uno de los autores que son de mis favoritos de manga y doujinshi hentai. Empezamos por Shiwazu no Okina. Shiwazu no Okina, este es su nombre del autor. Este autor tiene títulos famosos como Nudis Bish ni Shugaku Ryokou de Bisuhame y Seiso Tui Dansha. Y por lo regular suele dibujar tanto manga original, o sea, historias con personajes originales, y parodias, o sea, historias con personajes sacados de alguna serie. Y por lo regular este autor tiende a manejar como temas sexo normal. Muchas veces tiende a enfocarse más en personajes adolescentes. Los cuerpos que dibuja por lo regular tienen proporciones realistas, tanto así que las mujeres a veces hasta se ve como tienen cierta grasa corporal normal, o sea, se ven a veces los pliegues del abdomen o un poco los brazos un poco más pues más normales, y así varias partes del cuerpo se ven más normales, no se ven muy esbeltas o muy gordas, y por lo regular tiende a ilustrar con cierta frecuencia escenas con ajegao, o sea, con chicas con expresiones de éxtasis en muchas de sus manga. Y bueno, ¿qué tiene de especial este Shiwazu no Okina? Por lo regular que tiene no solo a dibujar muy bien, sino a escribir historias bastante divertidas que justifican, que saben justificar cómo llegar a la situación sexual. A veces, y sobre todo juega muchos con fantasías que uno podría tener sobre situaciones de cómo se darían estos encuentros sexuales. Entonces, por ejemplo, uno, les doy por ejemplo algunos de sus mangas famosos. El de Nudist Beach, pues agarra la idea de un viaje escolar, una excursión escolar, pero en este caso los estudiantes van a una playa nudista. Y pues esto, de entrada, pues los estudiantes se vieron obligados a desnudarse, y pues esto pues es el preludio o el pretexto para que pues se den encuentros sexuales entre toda la clase. Entonces pues es una muy buena idea para el tema de ese manga. Otro, por ejemplo, el de Seiso Tui Dansha. Es una historia que se ve normal, donde a un chico pues un tanto tímido, retraído, pues tres chicas abusan constantemente de él, sufre de bullying por tres chicas. Y pues el bullying también consiste obviamente en andar pues molestándolo con sus genitales y todo eso. Y pues en una de esas abusos que sufre él, pues las chicas jalan su pene tan fuerte que se supone que se lo arrancan. Pero no es gráfico, no es gore, no, sino que así como que ¡pum! Se despega su pene. Y lo chistoso es que pues a pesar de que se le despega, sigue funcionando. De hecho, cuando lo estimulan y todo eso, el tipo al que pertenece sigue sintiendo las sensaciones de su pene. Entonces pues empiezan a hacer todo tipo de travesuras estas chicas con su pene por separado, se lo llevan, lo usan en medio de la clase y cosas así. Entonces, y imaginan todo tipo de juegos usando su pene. Entonces, es una situación bastante extraña, pero también pues muy divertida y excitante ver una historia de este tipo. Nada más para que vean. Pero entre todas estas historias, a final de cuentas, todo, si bien tiene historias fantásticas, la mayoría de las historias son más bien de tipo realista, y por lo regular el sexo que presenta este autor es más de tipo amoroso, de tipo romántico, porque hemos de recordar que hay autores que tienden a escribir cierto tipo de situaciones o de historias donde, por ejemplo, a la mujer se le humilla, se le maltrata o cosas así, o al hombre se le humillado, o sea, situaciones también extremas o incluso de gore. Pero este autor, o también el Netora, donde engañan a la pareja de alguien, no, en este caso la situación es más normal y más amorosa entre los involucrados. Bueno, esto, y pues tiende a dibujar cuerpos, como dije, realistas y bien proporcionados, porque igual dibuja mujeres con senos pequeños, así como mujeres con proporciones más grandes, pero que se ven normales, no se ven extremadamente exagerada, sino que todo entra, cabe dentro de cierto realismo de las proporciones de los cuerpos, y sobre todo que son cuerpos muy estéticos y que a pesar de tener pues sus detalles, el cuerpo, sus detalles realistas, de que no son completamente esbeltas ni un cuerpo completamente curvilíneo, a final de cuentas sabe resaltar los atributos eróticos que tiene el cuerpo naturalmente de la mujer. Bueno, vamos al siguiente autor. El siguiente autor es Tsubaki Yushiro. Tsubaki Yushiro. Este autor tiende a tiene con mangas populares o títulos populares Daily, la saga de el manga Daily Sister, que es una compilación, y Danchi Kyodai no Gogo. Por lo regular él tiende a dibujar historias cortas, no es de dibujar un manga de con una historia larga como podría ser Shiwazu no Kina. No, por lo regular cuenta historias cortas y muchas veces las presenta en compilaciones o en antologías hentai. Por lo regular, él escribe historias originales y, como dije, historias cortas que luego las publica en compilaciones con otros autores o saca sus propias compilaciones de historias cortas con una misma temática. Por lo regular, este autor, la temática que más toca es incesto, y ya sea con entre adolescentes o sobre todo lolicón, o sea, incesto de hermano mayor con hermana menor o cosas así. es por lo regular los temas que toca este autor. De hecho, y también mete mucho con las lolis, las expresiones ajegao, o sea, esas caras excitadas de éxtasis. Y como se especializa en esto, tiende a escribir muchas historias de esta. Pero lo que llama la atención de este autor es que, a diferencia de otros autores donde se trata pues esta temática de Lolicon, donde muchas de estas historias de muchos autores cuando involucran a lolis es de pues de cierta violencia y cierto abuso, en este caso no, es un sexo más normal y más amoroso, y donde las propias chicas son las que tienen cierta excitación y muchas veces son las que más bien buscan que el hombre sea, buscan al hombre para complacerse, o sea, esas son las que toman la iniciativa a pesar de ser lolis las que las involucras en este sexo. Las caras que dibuja por lo regular este autor son bastante curiosas, un tanto como chistosas, y pero sin embargo los cuerpos, las caras, aunque tiene su estilo, los cuerpos los dibuja muy bien, muy atractivos, y pero sobre todo la acción, el acto sexual lo desarrolla de una forma muy muy divertida y muy excitante. Sabe cómo desarrollar toda la trama y todo el suceso, y de hecho algo también excitante de sus mangas es que muchas veces los personajes están involucrados en situaciones pues de riesgo, donde los pueden descubrir teniendo sexo a los personajes. Entonces muchas veces están teniendo sexo con sus padres en la habitación de al lado, o o a escondidas, o sea, el chiste es que están en situaciones donde fácilmente los pueden descubrir. Entonces pues es un tanto también ese lado de juego y de excitación que existe con las historias de este autor. Y como dije, su principal temática es incesto con lolis, y también de vez en cuando entre adolescentes, con colegialas obviamente. Tsubaki Yushiro. Siguiente autor, este es muy bueno. Pink Noise, o sea, el círculo de autores es Pink Noise. Pink guión Noise, o Pink Noise sin el guión. Que sí se traduciría como ruido rosa, Pink Noise. Y el autor en específico que muchos de los trabajos los hace es Mitsuhiro Megane. Este autor tiene entre sus muchas series que ha sacado son las series de Mama Showtime, las series de Himitsu no Inuko Club y Mamako Circle, digo, para mencionar los de los que más títulos ha sacado. Este autor, todas sus historias son originales, no hace parodias, no hace historias basadas en personajes de alguna serie. Este abarca varios temas, pero lo primero que cabe resaltar es que el autor dibuja sus mangas en formato horizontal, o sea, las ilustraciones están en posición horizontal en vez de proporción o orientación vertical. No, aquí sus ilustraciones de este autor son todas en proporción horizontal. Y por lo regular tiene un formato muy diferente a otros manga, porque por lo regular este autor Tiene un arte muy diferente. Los cuadros de ilustración de cada página no los maneja como un manga normal, sino como que parece más bien un libro de ilustraciones que vas pasando ilustración página por página, y el texto está más como sobrepuesto en los márgenes de los diálogos y la narración de la historia. Entonces, pues tiene una estética diferente. Aparte, el autor por lo regular tiende también a ser de los que dibuja cuerpos muy realistas, de las mujeres sobre todo. Incluso algunas de sus protagonistas pueden ser un tanto llenitas, gorditas, pero siguen siendo bastante atractivas y con cuerpos bien proporcionados. ¿Qué temas toca? Esto es lo interesante. El autor toca incesto, tipo shotacon, o sea, entre hijo y madre, por ejemplo. Yuri, pero también lo interesante es que toca Yuri también tipo incesto, donde la hija con la madre también tiene sexo. Entonces es una combinación que casi muy pocos autores llegan a tocar, y él pues también toca este tema. También se mete con bestiality, o sea, sexo de mujeres con animales, principalmente perros, pero también mete sexo con otros animales, como dije, maneja de personajes las MILF, o sea, mujeres maduras, pues con apariencias atractivas, y como dije, dibuja por lo regular cuerpos normales. Este autor es muy prolífico, tiene muchos mangas de todos estos temas, y de veras que explota mucho, desarrolla muy bien las historias, cuenta una historia bien hecha, donde mete de forma muy normal y muy lógica las historias. Por lo regular, el sexo que maneja pues es más bien pues amoroso, no es de violencia o de sometimiento, sino es más amoroso. Incluso, por ejemplo, nada más para que vean qué imaginación tiene este autor, en algunos de los títulos de Bestiality de la serie Himitsu no Inuko Club, maneja el concepto de que según existe una clínica veterinaria donde manejan como si fuera un tipo de spa o hotel romántico, donde pues mantienen el secreto de la relación de las mujeres con sus mascotas, pero también como que lo maneja como algo muy romántico y mucho de que pertenecen todos a un mismo círculo de gente que disfruta este tipo de sexo. Y todo por lo regular, muchas de sus teorías son personajes que comparten su disfrute por su situación específica de cómo tienen sexo. Entonces vemos, por ejemplo, en el incesto shotacon, vemos madres de familia, ¿no? Por lo regular las manejan obviamente convenientemente viudas, que pues terminan teniendo pues una relación no solo sexual sino amorosa con sus hijos. Entonces, hijos pequeños, jóvenes. Entonces, pues, manejan toda esta fantasía en estos mangas. Nada más para que vean de qué trata, qué tipo de historias escribe este autor. Pero como dije, para aquellos que les escandaliza todo esto, es material manga. A final de cuentas, se aprovecha el medio, que es un medio donde los autores dibujan fantasías o situaciones que en la realidad pues serían escandalosas o aberrantes, pero que pues en el contexto de la fantasía que pueden dibujar en un manga, pues está bien permitido y muy normalizado de alguna manera, o incluso pueden meter situaciones que en la realidad difícilmente se darían. Bueno, vamos con el siguiente autor. Supe es el nombre del círculo. Supe, y el nombre del autor es Nakani. Este autor tiene sobre todo los manga de Imoto no Paiga Narudaeshi Data Hanashi, y por lo regular escribe historias originales. Este autor maneja sobre todo como tema el incesto entre hermanos principalmente. Muchas de sus mujeres que dibuja son tipo opai, o sea, con senos grandes, y maneja mucho las expresiones ajegao, ¿no? Tanto con el hombre como con la mujer, y incluso casi llega al exhibicionismo, donde muchas veces los personajes en sus historias tienden a pues a mostrarse, a desnudarse parcialmente frente al otro para excitarlo y para incitarlo a pues a, así que a tener sexo. Pero lo interesante de sus historias de este autor es que lo maneja primero como un juego, como que va gradualmente, primero me exhibo, muestro alguna parte de mi cuerpo. Por ejemplo, hay algunos mangas donde la hermana del personaje inicial aparece primero con ropa muy reveladora, y pues el tipo se fija de cómo se muestra su cuerpo y pues empieza a excitar, y luego la chica pasa casualmente y se va, y luego por ejemplo recorta su camiseta para mostrar los pezones, y así gradualmente va como que excitando al otro tipo para que se vaya interesando, y poco a poco de forma supuestamente casual se muestran cada uno al otro hasta que terminan teniendo pues las relaciones sexuales. Entonces es mucho de juego las historias que maneja este autor, pero lo hace de tal forma este juego que resulta muy muy excitante ver toda esta evolución de la historia en cada uno de sus historias que escribe. Entonces, y por lo regular las mujeres, como dije, pues tienen senos grandes, y pero sobre todo tienen un cuerpo atractivo y bien proporcionado. Entonces es más que nada de este tipo de historias las que escribe Nakani o Supe. Siguiente autor, Hooliganism o Murasaki Shu. Hooliganism es el nombre del círculo, y Murasaki Shu, S-Y-U, Murasaki Shu. Este autor escribe historias que de hecho sus mangas tienen como título los más famosos, llamados Hooliganism precisamente, y son por lo regular historias originales. ¿Qué temas trata principalmente? En primera maneja mucho las mujeres opai, o sea, con senos grandes, pero sobre todo el principal tema de atención de este autor es el exhibicionismo y la humillación, o sea que la mujer protagonista de cada historia, por lo regular, tiene el hábito a ser exhibicionista, a desnudarse y salir en público o al exterior sin ropa. Pero normalmente lo hace como lo hacen los personajes, como las chicas, como un juego. O sea, salen, por ejemplo, la chica se desnuda y atraviesa el parque a medianoche, pues así con la tensión de que la puedan descubrir a alguien, pero de alguna manera se mantiene en zonas solitarias para que no la vean, pero siempre está esta excitación de que la puedan descubrir. Y en algunas de sus historias llegan a descubrir a la protagonista siendo exhibicionista, y pues con el consiguiente pues relación sexual o encuentro sexual en el exterior, en la calle, en el campo o en la escuela. O sea, por lo regular sus historias tienden a ser mucho de exhibicionismo, de que la chica se exponga y camine por lugares públicos sin ropa. Por ejemplo, una de sus portadas que a lo mejor muchos habrán visto de este autor es de un manga donde aparece una chica completamente desnuda montada en un triciclo para niños, y ahí lo va pedaleando desnuda mientras va en el triciclo a media calle. Digo, nada más para que vean, para que imaginen qué tipo de historias. Vamos al siguiente autor. Este es un autor mucho más extremo. Este sí, advertencia. Su tipo de historias no son para cualquiera. Estas historias sí son mucho más... tiende a ser muy extremista con el tipo de temas. Es John K. Peta. John K. Peta. P-Ta. Peta. John K. Que se leería como John K. Pita. Que es como John K. Peter. Algo así. John K. Peta. Este autor, por lo regular, su serie de mangas más famosa es la llamada Monsetsu. Y por lo regular escribe historias originales. Monsetsu, no sé, hay muchos mangas que llevan el título Monsetsu algo. Y por lo regular, como dije, los temas que maneja pues son extremos, son situaciones extremas y muy fantasiosas muchas veces. La mayoría de las veces, donde pues se ven las mujeres, a lo mejor no las dibuja tan realistas muchos de sus cuerpos, sin embargo mantienen cierta estética, e incluso a los hombres los dibuja también muchas veces con penes exageradamente largos o anchos o grandes, pero de eso se trata este autor, de ser exagerado en todo, extremo en todo. Principalmente su principal temática de sus mangas son penetraciones extremas. Esto quiere decir que con cada historia va a haber alguna penetración excesiva en el cuerpo de la mujer, ya sea por la boca, ya sea por el ano, ya sea por la vagina. Pero por lo regular son extremas. ¿Qué me refiero con extremas? Que no sé, si es por la boca, que la penetración llega hasta la garganta muy adentro, que si es por la vagina llega hasta el útero prácticamente, que si es por el ano, pues es muy adentro del intestino, cosas así, o luego lo que se llama fisting, incluso suele suceder, donde pues no solo el pene penetra, sino también luego el puño del tipo, y luego hasta extienden los las cavidades de la mujer a extremos muy exagerados que pueden insertar cualquier tipo de cosa ahí adentro. Y incluso tan extremas que luego según por ejemplo, todo el órgano reproductor femenino durante la penetración termina siendo visible a través de la piel. Entonces así de exagerado tiende a ser estos mangas. Flexiones extremas también se dan, extremas en situaciones pues ya completamente fantasiosas, donde a las mujeres les extienden y les doblan las piernas para atrás, o los brazos, o le arquean demasiado el cuerpo, que prácticamente la cara llega a tocar la parte trasera de su cuerpo. O sea, cosas así bien exageradas. Manejan obviamente el prolapso, que es esto de que pues la parte interior de, por ejemplo, de la vagina o de el ano, sea tan penetrado que salga del interior. Eso se le llama prolapso y eso está bastante extremoso. Y obviamente en estas situaciones pues dibujan obviamente el caras muy ajegao, pero muy extremadamente ajegao. Y pues incluso muestran eyaculaciones extremas donde prácticamente los fluidos salen disparados por todos lados. Entonces, de veras, es muy exagerado, pero resulta divertida sus historias porque pues más que nada es ver hasta qué extremos, hasta qué situaciones fantasiosas llega este autor en cada una de estas encuentros sexuales de los personajes. Por lo regular maneja historias cortas, o sea, historias de unos cuantas páginas, y por lo tanto muchas de sus historias las termina publicando en recopilaciones. Entonces también para que chequen, y muchas veces pues si quieren ver algunas de sus historias pues pueden ver así que estas historias cortas sin ningún problema. Y el último autor, que este autor ya tiene mucho tiempo publicando, bueno, de hecho es un círculo, no sé si es el nombre del autor o es el nombre del círculo de artistas, se llama Saigado. Saigado, muchos probablemente les sonará. Este autor, sobre todo su serie más famosa de doujinshi, porque publica historias basadas en personajes de diferentes series. Su serie más famosa es la de Yuri and Friends. Yuri and Friends, que está basada precisamente en los personajes de SNK de King of Fighters. Entonces muchos de sus mangas manejan historias con personajes de King of Fighters. También ahí tiene varios mangas, varios de doujinshi, de personajes de Evangelion, y uno que otro también de Street Fighter. Son muy pocos de esos, normalmente son con personajes de SNK y de Evangelion, y muy pocos títulos con personajes originales. Por lo regular, lo que llama la atención de este autor es lo detallado, lo bien dibujado y estético. Si bien no dibuja cuerpos normales, de gente normal, sino más de personas, pues como está manejando personajes de videojuegos, de anime, pues obviamente los cuerpos de estos personajes son más ideales, más sin defectos o sin cosas pues más de realistas. Entonces por lo regular las mujeres las dibuja con, en la mayoría de los casos, con senos grandes o pai. Maneja mucho el tema shotacon, y esto tanto sexo de personajes más jóvenes con chicas más maduras, por ejemplo de ¿se acuerdan del personaje este Chris de King of Fighters? Pues luego a él lo ponen teniendo sexo con las chicas más grandes que él de King of Fighters, más o menos para que se den una idea. Pero también está la advertencia que este autor también le entra al shotacón, pero también al yaoi o incluso al transvestismo, donde a los chicos jóvenes los viste de mujeres, o incluso uno que otro, no muchos pangas, tienen a tener historias donde pues terminan también entre las diferentes combinaciones de encuentros sexuales. A veces este personaje Shota, este personaje niño preadolescente, tiene sexo con otros hombres. No es tan común, pero de repente se pueden topar con alguna historia donde toque este tema. Y a veces, muy a veces, maneja también el tema de la prostitución, donde alguno de los personajes se ve obligado a tener sexo por conveniencia. Y entonces, pero sobre todo, lo que hay que resaltar desde este autor desahigado es la estética que maneja en el diseño de los personajes, que sobre todo como que imitó muy bien, replicó muy bien el tipo de arte de ilustración que manejaban en los juegos de King of Fighters, sobre todo en sus principios, en los King of Fighters 95, 94, 96, 97, etcétera. Este tipo de ilustraciones que veíamos luego en los pósters o en el juego, este estilo de arte de cómo dibujan los personajes, pues más o menos replica este tipo de arte en sus manga. Entonces, nada más para que te dé una idea de qué tipo de estilo tiene. Y bueno, pues este es el último autor de todos los que quería hablarles. Si bien hay muchos otros autores de los que a lo mejor me gustan sus obras, pero estos principalmente son de los que más me gusta su arte y de los que más manga he visto de ellos. Entonces, pues para que les den un vistazo y probablemente les guste alguno de estos autores, y pues también sirve un poco como guía para aquellos que a lo mejor estén buscando autores que tengan cierto estilo de arte más refinado, mejor hecho, con mejor hechura. Entonces, pues ahí están las recomendaciones. Y pues con esto, pues vamos cerrando este podcast, así que vamos al audio de cierre. ¡Ey, Paco! Y bueno, ya con esto, pues doy por concluido este que es el episodio 149 de este podcast llamado Poco Común. Les recuerdo que este podcast pertenece a agrupaciones de podcasters en Facebook, para que los busquen en Facebook como La Podcastería. Busquen Podcastería en Facebook y en Code. Busquen en Code en Facebook también. En Code en Facebook. Y les recuerdo que este podcast se publica los martes principalmente, martes en la tarde, noche, en las principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Y principalmente la distribución inicial del podcast se da por medio de iVoox y de ahí a las otras plataformas, donde pues en la página de Poco Común de iVoox pueden dejar sus comentarios. Aparte de que pues también se publica en Facebook, también en la Nerdulería, busquen en Droguería en Facebook y ahí también publico el podcast y pueden dejar también sus comentarios y sus likes. Les recuerdo que pues también existe la versión en video que se publica nuevamente el fin de semana siguiente, entre sábado y domingo, en el canal de La Nerdulería en YouTube. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí están la versión de video de estos podcasts. Y pues con esto, ya nada más les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 pm en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, Sorcerer, la letra Z, todo de corrido, Sorcerer Z, en Twitch. Búsquenme los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México. Y también que tengo mi canal de YouTube, Sorcerer espacio Z, la palabra Z, Sorcerer Z. Busquen mi canal de YouTube, donde tengo tanto la grabación de los streams como mucho otro contenido para que lo chequen. Y bueno, ya con esto pues me despido. Gracias por escuchar, por compartir, por streamear este podcast. Muchas gracias por sus comentarios. Por cierto, ya me iba a ir sin dar agradecimiento específico a los que me dejaron sus likes en el podcast anterior, que en este caso fue en el podcast de videojuegos de atletismo y multivento. Gracias a God21, a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz y Allen Marcells. Gracias por sus likes, y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. ¡Suscríbete!